Tendencias. Canciones y sensaciones que vienen y que van. Querido Andrés, es la primera vez desde que empezamos este intercambio que te escribo de día. Y es también la primera vez que tomo la delantera y te escribo antes de que lo hagas vos. A cuento de esta nueva normalidad, venía pensando en cuánto tiempo nos lleva a asimilar algo nuevo hasta transformarlo en algo propio. ¿Cuántos días, cuántas escuchas nos lleva, por ejemplo, a apropiarnos de una canción desde que le damos play por primera vez hasta que decimos listo, ya está, me la quedo, la guardo con mis cosas para el resto de los días? ¿Y qué es lo que tiene que tener una canción para que hagamos eso con ella? ¿Es algo del ritmo? ¿Es algo de su melodía? ¿Algo de sus letras? ¿Es una conjunción de todo eso y algo más? ¿Tiene que ver con nuestro estado de ánimo? ¿Con el día o la hora del día y la estación del año y el clima en el que la escuchamos? No es lo mismo escuchar una nueva canción de una banda vieja porque trae con ella un marco de referencias, un contexto, barandas de las que agarrarte, escalones en los que apoyarte, a escuchar una canción nueva de una banda o un artista nuevo. Y ese salto al vacío, ¿no? Dura poco porque enseguida tenemos la capacidad de encorsetarla y asociarla a experiencias anteriores y reapropiarla, deglutirla, asimilarla, vomitarla. Y de alguna manera todas las canciones y todos los artistas fueron nuevos para nosotros en algún momento. Aunque algunos fueron más nuevos que otros. No tengo en mi memoria el recuerdo preciso de la primera vez que escuché a los Beatles o a Mercedes Sosa o a Caetano Veloso. Serú Girán, Milton Nascimento, Pink Floyd, Queen, simplemente estaban ahí. Pero sí recuerdo varias primeras escuchas. Los cassettes que mandó Fabiano, por ejemplo. El amigo de mi viejo que tenía una disquería en Martínez y nos mantenía al tanto de lo nuevo y lo bueno. Y así llegó Beck en la mitad de mi secundaria, o Babasónicos, o Ilya Kuriaki, o Gómez, o Morfín, o Fiona Apple, en momentos parecidos. Bueno, te confieso que en los últimos tiempos no conocí tanta música nueva y la música nueva que conocí casi siempre estaba atada a la música vieja. Pero considero que es importante, al menos para mí, al momento del flechazo de lo nuevo, el ritmo, la cadencia, algo que me haga mover los pies y a sentir con la cabeza. Como lo hice con fuerza cuando escuché por primera vez a Billie Eilish. Te mando un abrazo. Oh. when you get mad. I guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Chino, ya sé que no esperás respuesta a tus interrogantes, y si acaso la esperás, bueno. Me cuesta pensar en canciones nuevas, discos nuevos, artistas nuevos. Te confieso, lo primero que pensé fue algo de Yo la tengo, que arrancaron en el 84, mirá mi tolerancia hacia lo nuevo. Hay algún que otro tema de Paulo Londra que me moviliza. ¿No hablaste alguna vez de Billie Eilish? Estirando alguna noche en el cerro amigo. Pegaba fuerte Billie esa temporada en esa montaña perdida, cosa que me sorprendió. Yo me figuraba que estabas creando terreno común para la inminente adolescencia de tus hijos. Es el tipo de canción que si empieza a sonar en la cotidianidad de mi casa, me pongo a buscar en la pantalla el cartel de saltar anuncio. En un escenario más festivo, tiene el potencial de llegarme, hondo y de seguir agarrada cuando se lava el efecto de, digamos, el MD. ¿Cómo incorporo nuevas canciones a mi soundtrack? No sé, si me apurás, pienso que está bastante cerrado ese departamento. Ya está, están los que están, para bien y para mal. Hay sí días en que aparece algún artista invitado, a la manera en que Eric Clapton participó del álbum blanco, para aliviar tensiones producto del encierro. Sospecho que hay gente que escucha música para bailar solo en su casa, para ponerse a ordenar, para cocinar, para hacer el amor. Yo más bien las pongo para deprimirme. Pero hay momentos en que estoy súper predispuesto a canciones como esta de Dioske, Broncedado. Thank you. Querido Andrés, fuiste cruel cuando dijiste lo de saltar anuncio en relación a la canción de Billie Eilish que te mandé la vez anterior. Pero fuiste también preciso en esa intuición de que yo estaba, de alguna manera, preparando el terreno para la adolescencia de mi hijo mayor. De hecho, la canción que preparé para esta ocasión está relacionada con esos menesteres. Pensaba en los recorridos de la mater-paternidad. Criar, cuidar, preparar, y después soltar, y mientras tanto, mientras se puede, disfrutar. Pensaba en el bagaje cultural, esa mochila que le preparamos a nuestros hijos con nuestra música, nuestras lecturas y nuestras películas, y también los refranes y las máximas y las enseñanzas que les queremos dejar, porque consideramos que los van a preparar mejor para un futuro que imaginamos. Pensaba en todo eso y también en cómo de pronto comienzan a salirse de nuestras órbitas, de nuestro control, entre comillas, así como se escapó Mowgli cuando esa chica de la aldea lo ganchó, y nosotros, padres y madres que nos sentíamos tan cool como Baloo y tan sabios como Bagheera, de pronto estamos ahí viendo cómo nuestro hijo empieza a conocer otro mundo, o el mundo, vamos a saber. En fin, igual en mi caso todavía falta un poco, pero de pronto en nuestra casa se empezó a escuchar de fondo, pero cada vez más al frente, a Woz o esas batallas de gallo, quemacocos o esos youtubers gallegos que suscríbete y pon like. Y eso también es parte de asimilar cosas nuevas y transformarlas y apropiarlas, tal vez para seguir o intentar seguir compartiendo cosas con nuestros hijos por un rato más. Te abrazo, Chino. Los gestos de los que le ganan mirando con lupa, wow. Nosotros en la nuestra cosa en plenitud. Y voy fichando con el estilo que trague en mi crew. Vos no estás en mi club, te falta que actitud. Estás mirando para ver cómo robarme el groove. Traje ron con limón pa' cortar con estos días grises. Y esta ciudad parece un congreso de infelices. El cemento caliente, yo formo un desierto. Con el mundo con sus manos y con mi opero a cielo abierto. Sale el sol, se baila malambo. Pinto calorcito, por eso traje unos mangos. Y eso de acá la pena lo hacemos caviando. Nunca nos sale bien, por eso termino afectando. Miedo, tienen los que no caminan. Juego, a caerme para arriba. Fuego, para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá. Que voy para arriba y no pienso mirar. Hoy no vamos a escapar. Pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo. Hoy no vamos a escapar. Pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo. No sé cómo hacer para decirte que te vi, que sentí, para decirte que nada malo va a poder pasar. Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte. Siento que estás aquí aunque no pueda hablar. Tu calor me acompaña, siempre va pa' todas partes. Miedo, tienen los que no caminan. Juego, a caerme para arriba. Fuego, para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá. Que voy para arriba y no pienso mirar. Pa' abajo, no estamos picando el ajo. Muevo la cadera y se va todo al carajo, wow. El silbido del viento susurra que ya no podemos mirar pa' abajo. Nena, nos costó trabajo. Móveme la cadera y se va todo al carajo, wow. El silbido del viento susurra al oído que ya no podemos mirar. Espero, entre la harina que hacen el mar y el cielo. Sereno, hay tiempo pa' que se nos derritan los hielos. Correspondencias. Canciones y sensaciones que vienen y que van. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest. Chino, el reloj dice que todavía no son las 8, pero la oscuridad que hace rato reina en este pedazo de ciudad y el alcohol en sangre que tengo me hacen pensar que me engañe. Pero bueno, pongámosle que es así. No voy ahora a justificarme y decir, bueno, es viernes. La verdad es que mi cuerpo no lo sabía. Y si sé qué día de la semana es porque acabo de acercar el mouse ahí a donde te dice. A lo mejor me engañan eso también. No piensen que esta borrachera temprana fue premeditada. Que quería evitar meterme en los terrenos de la materpaternidad, en el bagaje cultural que heredamos y que después ampliamos un poquito, si es que. Que quiero evitar meterme en ese primer exilio cuando dejaron de parecernos encantadoras las payasadas de Balú, su increíble sentido del ritmo, su aún más increíble filosofía de vida. Pasó, tal vez contagiado por las canciones que musicalizan esta correspondencia. Pero no te quiero seguir reteniendo. Paso a presentarte al artista que elegí para cerrar este episodio. Se llama Ninja. El tema, Fuego Blanco. El mood, ver el crepúsculo incendiado, servirte un trago, subir el volumen, y el resto ya depende de vos. Fuerte era el fuego, un fuego, nuestro fuego. Canciones y sensaciones que vienen y que van.